Vamos directamente a Casa de Gobierno, están nuestras compañeras, compañero. Así es, Darío, acá estamos desde Casa de Gobierno, continuamos ya, bueno, ya llegaron llegaron micros, llegaron autos, han llegado compañeras también a pie, han llegado compañeras en skate, en bicicleta, y bueno... Ya va a llegar el camión, ¿eh? Ya va a llegar el camión. Sí, va a llegar. ¿Cómo que no? Y segura. Así que bueno, de a poco se va cubriendo toda la calle de esta lucha hermosa que nos encuentra este 25 de noviembre. Y hemos hecho un recorrido en esta transmisión desde diferentes ángulos que atraviesan y que tienen diferentes ángulos esta conmemoración del día. Hablamos desde el presupuesto provincial, hablamos también con compañeras que era su primera en movilización, compañeras que también se vienen organizando desde otras organizaciones sociales, y también queríamos resaltar este que ha sido el motor un poco de la lucha feminista, que estamos hablando de las pibas. Y por eso vamos a hablar con Ana Socino, quien es integrante del espacio No a la Baja, quien nos está acompañando y también ya está preparada para marchar en este caravanazo. ¿Cómo estás, Anita? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos, a todas? Bueno, recién decíamos y dábamos como una introducción de este movimiento gigante, pero que ha sido muy motorizado. De hecho, el aborto legal también ha sido muy motorizado por la presencia de las pibas. Y la mirada de las infancias también en este día, que por ahí se tiene un poco delegada, ¿no? Sí, totalmente. Las infancias, como las niñas, como parte del colectivo, muchas veces quedan invisibilizadas. Entonces es real que hay que visibilizar en realidad la lucha de los colectivos de niñas que viene históricamente y que son parte también de los procesos de conquista de derechos. En este caso, bueno, también traer a las niñas Aldana y su hermanita, quienes hace poco fueron víctimas de un femicidio, el triple femicidio junto a su abuela en Guaymallén. Está bueno recordarlas y pensar que los derechos de las pibas también son parte de la lucha de las mujeres adultas y de todas estas actividades para visibilizar. La importancia de que también existan políticas, que existan espacios que protejan sus derechos, que también existan debates dentro del ambiente mediático, ¿no?, que aporten en la construcción de nuestros nuevos imaginarios, de estas nuevas construcciones donde la presencia de las mujeres y las disidencias viene desnaturalizando todo tipo de violencia. Totalmente. Desde el Espacio No La Baja, que es un colectivo conformado por organizaciones territoriales, organizaciones comunitarias y trabajadores de las infancias, que acompañamos los procesos en los distintos barrios de Mendoza, en las niñeces y adolescencias, venimos justamente en ese proceso. Creo que es una batalla cultural, social, pero también política, que justamente tiene que ver con desandar las representaciones tan negativas que se han construido sobre la juventud históricamente. Por un lado, la invisibilización de las niñas y los niños, y por otro lado, aquellas voces que son silenciadas justamente porque no se generan los espacios para la participación real donde las voces de las niñas sean escuchadas. Esto de desandar las representaciones tiene que ver justamente con eso, con motorizar espacios o mínimamente visibilizarlos y reconocerlos a los espacios donde los niños y las niñas debaten, donde discuten, saber qué piensan, saber cuáles son las problemáticas que les atraviesan, los intereses, reconocer el juego como un derecho y como algo que no está por fuera de nosotras también, de las mujeres adultas, y que muchas veces motoriza otras nuevas conquistas. Desde este espacio venimos también pensando en que por fin se concrete una defensoría, la defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es como vos recién comentabas, creo que son dispositivos estatales que, si bien son necesarios, es imprescindible que la lucha sea también en las calles y sean visibilizados estos colectivos. En relación a la defensoría, bueno, justamente tiene que ver con eso, con que sea un espacio que es una deuda de la democracia mendocina hacia las infancias, y una defensoría de alguna forma lo que proporcionaría también es la defensa, pero también la escucha justamente de los niños y las niñas en situaciones de vulneración de derechos. Esta defensoría que viene a replantear un montón de violencias que se ejercen frente a las infancias, que justamente es el no tener derecho a la voz, es el no tener derecho a una vivienda, a un techo, a una tierra. y que justamente apela esta defensoría a poder visibilizar todas esas faltas que están habiendo en esta área. Sí, totalmente. Tiene que ver con la defensa de los derechos y, por otro lado, la defensa de aquellos derechos que están relacionados con la violencia institucional. Como decíamos, la invisibilización es violencia de alguna manera. Una defensoría de la niñez también visibilizaría. Uno de los ejemplos más claros son la no garantización de una ILE a las niñas, los espacios que no se han garantizado en el Consejo de Niñez, donde las niñas no participan, donde no se está aportando, donde quedan totalmente invisibilizadas, donde en tribunales, por ejemplo, reciben también malos tratos, en los complejos penitenciarios, y justamente en el sistema de protección de derechos. Contrariamente a en vez de proteger derechos, hay una tendencia a vulnerar muchos más derechos que aquellos que se intentan restituir o garantizar. Esta defensoría es una herramienta más dentro de la orquesta de dispositivos estatales para proteger los derechos o para garantizarlos. Decimos que es un elemento más porque es mucho más amplio en realidad lo que tiene que ver con una infancia, con infancias libres de violencia. Sí, la verdad que es muy importante y me quedé fijamente mirándote y escuchándote, porque justamente una de las consignas que también se ha reivindicado mucho este año con respecto a las ILE, que han aumentado y han acrecentado muchísimo con el tema de la pandemia, pero con esta consigna puntual, niñas no madres, y con estas figuras que se tienen que garantizar. Vamos a aprovechar, Anita, si te parece, a tirar el chivo de este conversatorio que se va a realizar, que se viene realizando ya, pero que continúa hasta el fin de semana, para seguir trabajando en la construcción de esta defensoría, pero con todas las organizaciones adentro y con la presencia y la voz en alto de las infancias. Exacto. Queremos desde las organizaciones y trabajadores una defensoría que tenga perspectiva de género, que sea en el marco de los derechos humanos, su trabajo, y que por supuesto tenga una perspectiva de género, con una mirada feminista, que es la que venimos levantando las banderas hace tantos años. Este conversatorio busca eso justamente, generar un consenso colectivo entre las organizaciones, escuchar a los pibes y a las pibas, que se aporte a cualquier proyecto de ley que se vaya a presentar en Mendoza, y para eso una de las actividades que estamos pensando es este conversatorio en el que ya estuvo Pedernera, que es el presidente del Comité de los Derechos del Niño. Para mañana hemos pensado, junto con la facultad, con el área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas, pensar qué rol tendría la Defensoría en relación al caso Próbolo, tomando ese caso como un hecho histórico en nuestra provincia, en donde se atraviesan las cuestiones que tienen que ver con infancia, salud mental, discapacidad y, por supuesto, el escenario de contexto de encierro. Eso va a ser mañana a través de Meet. Está en la página No a la Baja, está todo el link para poder ingresar a las 6 de la tarde. Van a disertar compañeros de SUMEC y del colectivo de restitución por los derechos de Próbolo. El día viernes vamos a estar hablando de infancias y desalojos y tomas de tierra, cómo interfiere el Estado, cómo queremos que sea esa intervención, qué rol jugaría una defensoría, cómo queremos que esa defensoría intervenga ante esta relación y cuáles son los atravesamientos en las infancias. Para eso vamos a estar discutiendo con compañeras de los medios populares, de la Mosquitera justamente, con la Juli, voy a estar yo desde CELPI, del Comité de Prevención de la Tortura, y compañeras de las mesas de barrios populares. Así que esa es la invitación, también a las 6 de la tarde, están todos invitados y bueno, gracias Juli. Bueno, gracias a vos Anita, un conversatorio muy importante, pero que es una de las tantas actividades que se está realizando y que se vienen realizando para la construcción de esta defensoría. Y bueno, de esta manera ya vamos dando el cierre a esta maravillosa jornada, una jornada que arrancó en la mañana con la cobertura de nuestras compañeras, por parte de nuestras compañeras, Aldana Bahí y Laura Fioqueta, que estuvieron realizando la cobertura de los puntos violetas que se realizaron en la legislatura y las intervenciones, la presentación del recursero. Nosotros acá desde esta transmisión especial que va a continuar con alguna cobertura desde el caravanazo, pero continúa la lucha, ¿no? Ahí está. Continúa la lucha y queda más que claro que en contexto de pandemia vuelven las calles a llenarse de los feminismos, de los movimientos feministas, lesbianas, trans. Bueno, vemos pañuelos, vemos colores como siempre, mucho glitter, compañeras llegando en bondi, en skate, como decía la Juli, en bici, y sí, mucha alegría. Sí, compañeras que se saben juntas, se siguen organizadas, pero que todos estos meses no se estaban encontrando y se vive mucho aire de encuentro, mucha energía de encuentro. Recordemos que este 2020, por la pandemia también, se pudo realizar el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Desde que fue el primero, no se paró, no se suspendió ninguno, y este año sí se suspendió por las vicisitudes de la pandemia. Y este 25N, acá las mujeres se están encontrando, los feminismos se están encontrando, y la Mosquitera, como siempre, es parte, así que un placer estar nuevamente aquí en las calles. Gatito, ¿cómo te has sentido en esta transmisión? Bueno, buenas tardes, cumpas de nuevo. Esto es fantástico, la alegría, como decía recién la Anita Clara, la alegría de las chicas. Por nombrar algunas organizaciones, está La Colectiva, Mumalá, hay gente de Barrios de Pie, hay mujeres de Asociación de Pequeños Productores. Bueno, es ecléctica la propuesta, vienen de distintas organizaciones, como dijo Silvia Fernández más temprano, hay más de 60 organizaciones en Mendoza que buscan lo mismo, así que parece que va a ser una jornada de fiesta, de alegría y de esperanza. Sí, compañeras, compañero. Hola. Sí Ángel, bueno, vamos... Bueno, vamos cerrando, gran trabajo, felicitaciones por esta cobertura, y bueno, esto sigue, ¿no? Empieza ahí el caravanazo, convocado el caravanazo, ¿no? En casa del gobierno. Exacto, empieza el caravanazo, esto también como a modo de anécdota, ¿no? Uh-huh. Como siempre, la policía se acercó al principio para ejercer su pseudo presión, su pseudo pie, tratando de generar alguna molestia, solo para preguntar hacia dónde se dirigían, cómo lo iban a hacer. La cuestión es que la idea es salir de acá hasta calle San Martín, dar una vuelta en el centro y después terminar en el nudo vial. Uh-huh. Así que, bueno, estén atentas, atentes, todos aquellos que quieran apoyar esta caravana. Si no la pueden apoyar con un auto, toquen su bocina, aplaudan, griten. Hagan sentir la voz de las que se nos fueron, les que se nos fueron. Así que importante el apoyo, como pasó ya con la otra caravana, que fue el caravanazo por la educación. Este caravanazo también necesita del apoyo de la comunidad entera. Y con esto, bueno, ya cerramos, compañeros, y bueno, a escuchar el programa que viene. Exacto. Ángel, Anita Clara, a la Julia, ahí un abrazo enorme. Nos volvemos. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo a todos y volvemos al estudio. Adiós. Abrazo enorme. Bueno, se viene a desalambrar, sigue la cobertura ahí del caravanazo.